Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Aparte de agradecer a Salamandra Studio, también queremos dar las gracias a Seven Rock Radio, ya que gracias a ellos estamos en tu hogar u oficina, llevándote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esto es La Esencia. El programa de hoy viene con muchas sorpresas, las cuales te voy a enumerar a continuación. Por ejemplo, en los años 70 tendremos dos canciones instrumentales. Las tomamos al azar y luego nos dimos cuenta que era el destino del rock and roll. Era lo simpático del rock and roll. Dos canciones instrumentales en los años 70. En la música del nuevo milenio, cuando ya entramos al año 2000, también tenemos dos canciones remasterizadas. Son canciones de los años 70, pero remasterizadas en el nuevo milenio, repito. Así que eso también es otro plus interesante del programa de hoy. En Metalmanía también tendremos algo muy interesante. Por primera vez, las tres canciones de metal extremo son cantadas por mujeres. Y la elección la hace también una mujer. La hace la señorita Yael. ¿Quién es Yael? Yael es una cantante venezolana que se define como una propuesta en el marco musical del pop rock en español, aunando matices experimentales formándose en el año 2012 en la ciudad de Caracas, Venezuela. Su imagen está impregnada de la estética rock, acompañada de sus ojos verdes acentuados con un maquillaje oscuro que forman parte de su look. Deberían ver la mirada de esta mujer. Posee un LP titulado Epifanía, sumado a varios singles. Entre los más populares destacan En mi piel y No siento nada, que solidifican su estilo, todos publicados luego del lanzamiento del disco, repito, Epifanía. El proyecto actualmente reside en Buenos Aires, Argentina, y está disponible en formato acústico y eléctrico para aquellas personas que lo quieran obtener. Repito, Epifanía, la cantante Yael. En su haber ya cuenta con dos premiaciones, una como cantante del género rock destacada del año en los premios Ícaro Internacional y también ganó un premio como cantante de rock revelación del año en los premios Santa Cecilia. Todo esto en Argentina. Ella es Yael y nos trae sus tres canciones extremas también. En el archivo confidencial le traemos a nada más y nada menos que a Peter Frampton, cantante y guitarrista recordado de la banda Humble Pie. Cuando ya estaba en solitario, pisó tierra venezolana el día viernes 31 y sábado 1 de noviembre del año 1980 en el Poliedro de Caracas. 40 años se cumplen de ese concierto y es por ese mismo motivo por lo cual hoy en nuestro archivo confidencial le traemos una canción grabada de esa noche, repito, sábado 1 de noviembre de 1980. Es nuestro archivo confidencial. Y finalizamos también el menú con una balada espectacular de un catire con una voz genial, inconfundible y única. Hablamos de Rod Stewart, que nos viene a decir que no quiere hablar de eso. I Don't Want to Talk About It, una balada espectacular cantada por Rod Stewart. Pero me salté a mi compañero, ¿cómo fue posible? Bueno, Danny Clash nos trae en el rock hispano a la banda Pío de Argentina y también nos trae a la banda Orión de Ecuador, dos poderosas bandas con estilos similares. Danny Clash nos trae un poco de su historia y la música Pío por Argentina, Orión de Ecuador. También Danny Clash nos trae una interesante entrevista y música de una banda peruana llamada Metal Avanzando Siempre Ante Cualquier Rechazo Existente. Menos mal que lo abreviaron a Masacre. Masacre de Perú, una de las bandas pioneras del thrash metal, está hoy en La Esencia en nuestra segunda entrevista internacional. La primera fue Dorso de Chile y ahora está Masacre de Perú. Todo eso lo hace mi compañero Danny Clash. Esperen la entrevista y la música de Masacre. Así que bueno, menos bla bla y más música. Aparten los muebles de la sala, traigan su bebida favorita, súbanle el volumen a su reproductor, porque aquí comienza el programa número 16 de La Esencia. Bienvenidos a lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Arrancamos con la alegría del rock and roll. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. Future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Muy bien, y arrancamos este programa con el rey, Elvis Presley. La canción No seas cruel, Don't be cruel, es una canción grabada por Elvis Presley en 1956 durante una exhaustiva sesión de grabación en los estudios RCA en Nueva York. El single fue lanzado el 13 de julio de 1956 y en el lado B tenía la canción de Hound Dog, Perro Sabueso, que por cierto la escuchamos la semana pasada, quien obtuvo el puesto número 1 en las tres listas más importantes de la música, el pop, el country y el rhythm and blues. Pues a finales de 1956 ya se habían vendido más de 4 millones de copias de este single, No seas cruel, Elvis Presley. Y comenzamos rápidamente desde los años 50 a avanzar hacia nuestros días con lo mejor del rock de todos los tiempos. De aquella época vamos a escuchar a un señor llamado John Royce Mathis, pero su nombre artístico es Johnny Mathis, cantautor estadounidense de música popular y jazz, ganador de muchos premios Grammy. Él es un cantante de rock que predominaba en los años 60 junto a Frank Sinatra, Dean Martin, Perry Como, Tony Burnett, Andy Williams y Al Marino. John Royce Mathis, más conocido como Johnny Mathis. De este cantante, que también fue actor, escucharemos la canción de 1956 llamada Wonderful, Wonderful. Maravilloso, maravilloso. Seguidamente vamos a escuchar a Bobby Darin, de verdadero nombre Walden Robert Cosotto, conocido como Bobby Darin, nacido en 1936. Interpretó varios géneros musicales como el folk, el country, el pop, el jazz y también trabajó como actor, llegando a estar nominado incluso a un Oscar en 1964. Como cantante, vamos a escuchar una canción llamada Dream Lover, un amante soñador, del año 1958. Es la década del 50, por la esencia, por aquí, por Seven Rock Radio. Los pioneros de los 50 en la esencia. Sometimes we walk hand in hand by the sea, and we breathe in the cool salty air. You turn to me with a kiss in your eyes, and my heart feels a thrill beyond compare. Mis padres cantaban esta canción. Every night I hope and pray, dream lover will come my way, a girl to hold in my arms, know the magic of her charm, because I want a girl to call my own. I want a dream lover, I don't have to dream alone. Where are you? With a love oh so true, and the hand that I can hold, feel you near as I grow old, because I want a girl to call. to sleep, I'll dream again. That's the only thing to do till all my love's dreams come true. Because I want a girl to call. Llegamos a los años 60. Allí vamos a escuchar a un cantante llamado Johnny Tillotson. Nacido en 1939, es un cantautor estadounidense, aún vivo por cierto, de la era famosa del rock and roll, notable sobre la base de su persistencia en el ámbito del espectáculo, incluso pese a la invasión británica de aquella época. Él formó parte de los cantantes que durante la ausencia de Elvis, mientras estaba en Alemania, mantuvieron viva la música popular juvenil en los Estados Unidos. Este mismo año, 1960, grabó su primer éxito, la canción llamada Poetry in Motion, Poesía en Movimiento, que rápidamente se colocó en el segundo lugar en las listas de popularidad en los Billboard Hot 100 y también fue número uno en los singles chart en el Reino Unido. Poetry in Motion, Poesía en Movimiento, es Johnny Tillotson. Y seguidamente vamos a escuchar a un señor llamado Ben E. King, de verdadero nombre Benjamin Earl Nelson, pero todo el mundo lo conoce como Ben E. King. Fue un cantante y productor estadounidense de soul y pop. Es mejor conocido como el cantante y co-compositor de la famosa canción Stand By Me, un éxito de los top 10 de los Estados Unidos, tanto en 1961 como más tarde en 1986, cuando se utilizó esta canción para darle título a una película. Oigan bien esto, él también fue cantante de una banda llamada The Drifter, que también los hemos puesto aquí en la esencia en la década de los 50 y los 60. Ben E. King, Stand By Me, original de él, no es de John Lennon, y tampoco lo confundan con B.B. King, el rey del blues. No, este señor se llama Ben E. King, Stand By Me, 1961. Estás en la esencia, estás en Seven Rock Radio. When I see my baby, la nostalgia de los 60. What do I see? En la esencia. Poetry. Poetry in motion. Poetry in motion. Walking by my side. Her lovely locomotion. Never move that way. I love every movement. There's nothing I would change. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Poetry in motion. She doesn't need improvements. She's much too nice to rearrange. Sin duda, este es un clásico. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Entramos a los años 70 e imagínense ustedes lo maravilloso, lo fantástico que es este sonido llamado rock and roll. Aquí en los 70, sin querer queriendo, escogimos estas dos agrupaciones que vamos a escuchar a continuación, sin saber que estas dos canciones son instrumentales y fueron escogidas al azar. Es lo bonito del rock and roll. La primera se llama The G. Gales Band, una banda de rock norteamericana formada en 1968 en Massachusetts por el guitarrista John G. Gales. Y de ahí, por supuesto, sale el nombre. La banda tocaba blues rock con una clara influencia de rhythm and blues durante la década de los 70, antes de lograr suceso comercial, orientando su sonido a este estilo ya cuando entraron a los años 80. Pero estamos en los años 70, más exactamente 1971. De ahí tomamos el álbum The Morning After, La Mañana Siguiente, y la canción, la número 2, llamada Warmer Hammer, que dura apenas 2 minutos y 37, pero que es de un ritmo realmente espectacular. Repito, Warmer Hammer y The J. Gales Band se llama la agrupación. Y la segunda banda que vamos a escuchar de los años 70 es una nacida en Ámsterdam, Holanda. Focus se llama la banda, Focus. Formados ellos en 1969 por 4 músicos con formación clásica: el tecladista y flautista Thijs van Gleer, el guitarrista Jack Hackerman, el bajista Martin Dresden y el baterista Hans Kleuber. Van Gleer y Hackerman, tecladista y flautista y guitarrista respectivamente, llevan el peso en la composición de las canciones, que generalmente son todas o la gran mayoría de ellas instrumentales. La banda suele clasificarse como rock progresivo. Para los más conocedores ya me imagino que saben cuál es la canción que vamos a poner de ellos. lógicamente su más conocida Hocus Pocus, canción que aparece en su álbum Moving Wave, o más conocido como Focus 2, que lógicamente es el segundo álbum de la banda, surgido este álbum en 1971, más exactamente octubre de ese año. Este disco con rock experimental alcanzó el noveno puesto en la lista holandesa de los 40 discos más vendidos y el octavo en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos, mientras que en el Reino Unido llegó solamente al segundo puesto. Como dato adicional, en este disco también se encuentra una de las canciones más largas del rock, llamada Eruption, pero esa posiblemente la pongamos en otro programa. Entonces, en los 70 tenemos a G.J. Vance con su instrumental y tenemos ahora también a Focus con Hocus Pocus 1971, también instrumental. Estás, por supuesto, en 7 Rock Radio y estás en La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock de todas las épocas. La magia de los 70 en La Esencia. Toda la grandiosidad del rock está aquí, en La Esencia. We'll be right back. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Amigas y amigos de La Esencia, bienvenidos una vez más a Rock Hispano, el espacio de La Esencia donde puedes escuchar lo mejor del rock en español. Vamos a partir en esta ocasión con una banda que nos llega desde el oeste de la provincia del Gran Buenos Aires, Argentina. Desde la zona de Morón Castelar, les hablo de Pío, que desde 33 años atrás nos viene dando el mejor blues internacional mezclado con el rock duro de los años 70. A través del tiempo se han sabido mantener en la palestra del rock and roll argentino con una mezcla de humor, buenas letras y melodías y un carisma y originalidad que les hace ser reconocidos en todo el país. Ellos tienen una fusión autóctona y nativa que mezcla folclore, samba incluso y estilos más contemporáneos del rock de nuestros tiempos. Pío es liderizada por el excelente bajista y compositor Héctor Pío Rodríguez, quien es su miembro fundador. En los últimos años han compartido escena con La Renga, Orcas, Tren Loco, entre otros. Son muy respetados dentro del ambiente por los medios y músicos y se encuentran en este momento trabajando para editar su quinto disco. Ellos poseen 4 producciones: del 2007, Por Fin; 2010, Aún Estoy Vivo; 2012, 2013 y del 2014, Pío Acústico. Vamos a escuchar entonces a Pío desde el Gran Buenos Aires con el tema No Puede Ser, del año 2014. Esto es La Esencia Rock Hispano, Pío, y yo soy Daniel Robaina. Acá desde Argentina, esta es la banda Pío, con una larga trayectoria en el rock duro y en el heavy metal. Le mandamos un saludo de corazón, especialmente para Eric y para Daniel. Exacto, para Eric, pero bueno, y Daniel del programa Esencia. ¡Un abrazo de metal! Yeah. Our nation has comforted the victims, begun to rebuild New York and the Pentagon, rallied a great coalition to capture Argentina. La marítima di Cartagine, verde il Mediterraneo. perché il Mediterraneo non sia il carcere che umilia il nostro vigore di ¡Hola! Les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Muy bien, esto era entonces la estupenda banda llamada Pío desde el Gran Buenos Aires. Escuchas La Esencia, yo soy Daniel Robaina y esto es Rock Hispano. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y también en Spotify puedes escuchar los podcasts con todos los programas de La Esencia completos. Si te vas a YouTube, puedes escuchar y ver los videos de las bandas que presento en Rock Hispano y las bandas que reseño y entrevisto en Rock Venezuela y en las entrevistas internacionales también. Nos vamos a Ecuador con una banda nacida en el año 2007 llamada Orión y que se forma por la reunión de antiguos integrantes de la banda Dádiva, quienes deciden entonces en diciembre del 2007 hacer un proyecto distinto, fresco, con nuevas influencias musicales. Ellos comenzaron como un tributo a la banda Helloween, pero en el año 2010 empiezan la composición de temas propios, que son mezclas de power metal y thrash metal, y fueron en el 2012 que sacaron su primer single llamado Ciudad Putrefacta, teniendo mucha aceptación en el país. Luego se ponen como meta sacar otro disco profesional y es como sale a la luz en agosto del 2015 su primer disco, que es muy bien aceptado en toda Sudamérica. Incluso fueron nominados como mejor disco en Brasil. Llega el año 2017 y sacan el siguiente trabajo llamado Inmortal, este en formato de cassette con demos, canciones en vivo y nuevas canciones. Fue una transición de la banda, pues el baterista, el guitarrista y el bajista se retiran por problemas personales, dando paso a nuevos integrantes y refrescando el estilo musical. Con ellos sacan también un demo llamado Cocoon, el cual lleva tres temas con la agrupación actual, teniendo bastante aceptación del público y de los medios. En el año 2019 sacan su última producción llamada Descontrol, que es un compilatorio donde están todos los temas que han grabado hasta el momento. Vamos a escuchar la canción de Orión llamada Dictador del año 2015. Escuchas La Esencia y esto es Rock Hispano. Quiero enviar un enorme abrazo para todas las personas que escuchan el programa que se transmite desde el país de Chile, llamado La Esencia. Quienes lo locutan son Edwin Trambuena y Daniel Robaina. Muchísimas gracias por la apertura a mi banda Orión. Soy el vocalista Jorge Monroy y una vez más agradecer a todas las personas que nos escuchan. Ecuador. Tu alma se fue la razón. que la libertad es un oso reposado, que nada quedará si sigues callado. Tus ideales ya no te pertenecerán, serás un triste borrego más. Se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos, WhatsApp, más 56-932-970856, más 58-414-674-1383. Solicita información ahora. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en la esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La esencia. Y llegamos a los años 80. Aquí tenemos a dos agrupaciones totalmente distintas, que también, como ya les dije, en los 70 es lo grandioso del rock and roll. La primera de ellas, The Misfits, una banda estadounidense de horror punk o hardcore punk, formada en 1977 en Nueva Jersey, liderada originalmente por el cantante Glenn Danzig y el bajista Jerry Only, aunque Glenn Danzig después se retiró y comenzó su carrera en solitario. El grupo está enlazado en el hardcore, además de estar estrechamente relacionado con géneros como el punk rock, el rock gótico, el heavy metal y, por supuesto, el amado y querido rock and roll. De Misfit vamos a escuchar la canción Halloween del año 1980, canción que quedó pendiente de la semana pasada en el especial que hicimos de Halloween. La vamos a escuchar ahora para que no me reclamen después que no la puse. Es Misfit con Halloween 1980. Y de Misfit pasamos a otro estilo musical del rock and roll totalmente opuesto. Hablamos de una banda de rock and roll, hard rock tradicional, Cinderella, la Cenicienta, banda estadounidense formada por Tom Kiefer, Eric Bittingham, Michael Smirk y Tony Destra en 1983-1985 más o menos. Es la época donde se formaron ellos en los Estados Unidos, hablamos de Cinderella. La banda surgió a mediados de la década de los 80 con una serie de álbumes multiplatino y exitosos sencillos cuyos videos musicales recibieron un fuerte apoyo por la cadena MTV. A mediados de los 90, la popularidad de la banda disminuyó severamente debido a reveses personales, rupturas y cambios en la industria de la música. Después de un breve paréntesis, Cinderella se reunió en 1996 y continuó tocando en vivo durante los siguientes 20 años. pero nunca lanzó un álbum nuevo. Su último álbum fue en 1994, llamado Still Kimbling. La agrupación vendió nada más y nada menos que 15 millones de discos en todo el mundo. De ellos tomamos el álbum número 2, llamado Long Cold Winter, lanzado el 21 de mayo de 1988. Aquí contiene una de sus mejores y más conocidas canciones. Se llama Gypsy Road, canción que les dio mucha popularidad, sobre todo en los escenarios. Hablamos entonces de Cinderella, Gypsy Road, 1988. Estás en La Esencia, estás en 7 Rock Radio. Las estrellas de los 80 en La Esencia. Calidad y excelencia en La Esencia. I'm driving on. y llegamos a los poderosos años 90, pero con una banda formada 10 años antes y formada totalmente por mujeres. Ellas son Vixen, una banda norteamericana de hard rock y glam metal formada en Minnesota. Su época de mayor auge tuvo lugar a finales de los 80 gracias a los discos Vixen del año 88 y a Rev It Up de 1990, con los que lograron poner 4 canciones en el top 40 de los Billboard Hot 100. Sin embargo, debido a la irrupción del grunge, la banda tomó la decisión de separarse en 1991 después de no poder conseguir apoyo discográfico ni la atención de los medios de comunicación. Lamentablemente parece que en todas partes es así. De esta banda, Vixen, tomamos el álbum Rev It Up de 1990. Es el segundo de la banda, como ya les dije, y no obtuvo mucha difusión en los Estados Unidos, pero sí en el Reino Unido y otros países europeos. Obtuvo el puesto número 52 en los Billboard 200. Canciones como How Much Love, Love Is a Killer y también la que vamos a escuchar son de gran importancia de este disco. Se llama la canción Bad Reputation. No es de Thin Lizzy, no. Esa es otra canción llamada igual. Esta es de Vixen, 1990. Bad Reputation. Las mujeres también tienen su espacio aquí en La Esencia. Y luego de escuchar a estas chicas, vamos a escuchar a un cantante llamado Michael Lee Adai. Michael Lee Adai, ¿no lo conocen? No. ¿Y si les digo Meat Loaf? Ese sí, Meat Loaf, nacido en los Estados Unidos, cantante y actor también norteamericano. Meat Loaf, un pastel de carne. La trilogía de sus álbumes Bat Out of Hell, Bat Out of Hell 2 y Bat Out of Hell 3 han vendido más de 50 millones de copias en todo el mundo. Más de 40 años después de su publicación del Bat Out of Hell 1, aún este disco vende 200.000 copias en el año, convirtiéndolo en uno de los álbumes más exitosos de la historia de la música. ¿Qué les parece? 40 años han pasado de este primer disco y todavía vende 200.000 copias en el año. Cualquiera querría vender esa cantidad. Meat Loaf es uno de los artistas musicales con mayores ventas de todos los tiempos, registrando aproximadamente 80 millones de copias a nivel mundial. Tras el éxito obtenido con Bat Out of Hell y Bat Out of Hell número 2, y luego de obtener un premio Grammy a la mejor interpretación de rock solista, Meat Loaf experimentó algunas dificultades para establecer una carrera estable en los Estados Unidos. Este premio que le acabo de nombrar se lo ganó gracias a la interpretación de la canción que vamos a escuchar hoy, llamada I Do Anything for Love, But I Won't Do That. Algo así como haría cualquier cosa por amor, pero eso no. Es un título un tanto contradictorio. Como dato anecdótico, quiero decirles que muchas veces le han preguntado a Meat Loaf qué quiere decir, qué quiere expresar con ese título y con esa canción, y él dice que es un secreto, no tiene pensado decirlo. Haría cualquier cosa por amor, pero eso no lo haría. Una contradicción que tiene el propio cantante Meat Loaf. Hablamos de 1993. Escuchen entonces a Vixen y a Meat Loaf en la parte de los años 90, por aquí, por La Esencia, por aquí, por 7 Rock Radio. Son bellas y rockeras en La Esencia. You

we'll turn to dust and we'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love, but I won't do that. En la edición de hoy de La Esencia teníamos tres sorpresas. Una de ellas era que en los años 70 teníamos a bandas netamente instrumentales. Ahora, en el año 2000, traemos banda de los años 70 con discos remasterizados este nuevo milenio. Y más tarde viene Metalmanía, así que no se vayan. Ok, la primera canción que tenemos remasterizada del año 1979 es nada más y nada menos que una canción de Gary Numan, de verdadero nombre Gary Anthony James Webb. Nació en marzo de 1958, es un cantante y compositor británico, uno de los pioneros del synth pop, más conocido por su participación en la banda Two Way Army y por su hit internacional, conocido por muchos, llamado Cars, del año 1979. Esta canción fue lanzada como sencillo del álbum The Pressure Principle, algo así como el comienzo del placer. Alcanzó la más alta posición en las listas de éxitos en varios países. En las Islas Británicas se ubicó en el primer lugar en 1979 y en 1980 también encabezó las listas canadienses, ocupando el lugar número 9. Aunque Numan logró varios sencillos exitosos en el Reino Unido, sin lugar a dudas, Cars fue su única canción en ingresar al top 100 de los Estados Unidos. Pero es una canción que ha recorrido el mundo, por eso es que lo tenemos aquí en La Esencia. Es Gary Numan con Cars, original de 1979, pero remasterizada ahora en el siglo XXI, en el año 2009. Y la segunda banda que cuenta ahora con una canción remasterizada de los años 70 en el siglo XXI es T-Rex. Tiranosaurio Rex. La canción es Get It On, grabada en 1971 y remasterizada ahora en el año 2012. T-Rex fue una banda de rock fundada en Londres en 1967 por Mark Bolan, denominándose originalmente como Tiranosaurios Rex. Bajo dicho nombre lanzaron sus primeros 4 discos con un sonido muy cercano al rock psicodélico y al folk rock. A principios de los años 70 y con el nombre reducido simplemente a T-Rex, alcanzaron la fama mundial y se convirtieron en la primera banda de glam rock de la historia. Oigan este dato, la primera banda de glam rock de la historia es T-Rex de Mark Bolan, corriente que posteriormente seguirían los músicos David Bowie, Sweet y el grupo Slade. La agrupación dejó de existir en 1977 tras la trágica muerte del vocalista y líder Mark Bolan, quien apenas contaba con 29 años de edad cuando sufrió un accidente automovilístico. Sin embargo, su legado se mantiene con el paso del tiempo, siendo considerado como una de las más grandes influencias del hard rock, el new wave, el punk y el rock alternativo. T-Rex llega aquí a La Esencia. Repito, la canción es Get It On de 1971 y remasterizada ahora en el siglo XXI en el año 2012. Los dejamos entonces por aquí por La Esencia, programa que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, con 2 canciones remasterizadas de los años 70. Gary Numan con Cars y T-Rex con Get It On. Estás en 7 Rock Radio. Del nuevo milenio está aquí, en La Esencia. Here in my car, I feel safest of all. I can lock all my doors. It's the only way to live in cars.

su anfitrión, Eric Morambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. Atención cazadores de reliquias y tesoros de colección. Ahora, Eric Norambuena les deleitará con su música inédita. Demos, ensayos, grabaciones piratas y canciones extrañas que nunca pensaste escuchar. Así que preparen sus grabadores, porque La Esencia les presenta lo mejor de nuestro archivo confidencial. País, Venezuela. Fecha, 31 de octubre y 1 de noviembre de 1980. Lugar, Poliedro de Caracas. Hora, 8:30 p.m. Entrada general, 50 bolívares. Por primera vez en Venezuela, ante un lleno total de 22.400 personas, tocaba Peter Frampton. De verdadero nombre, Peter Kenneth Frampton, músico británico, conocido por su trabajo como solista a mediados de los años 70 y uno de los miembros originales de la banda Humble Pie, famoso por haber sido el compositor de la canción Baby I Love You Way y así como otros éxitos como Do You Feel Like We Do, y por su doble directo como solista editado en 1976 llamado Frampton Comes Alive. Es considerado hasta el día de hoy uno de los mejores y más vendidos discos en directo de la historia del rock. La visita de este guitarrista se mantiene presente en muchos músicos del país y gente que por supuesto estuvo ahí en ese concierto. Lamentablemente no hay muchos datos sobre el mismo, porque todos hablan del accidente que ocurrió con su avión que partía hacia Panamá el día 3 de noviembre, el cual se estrelló en la pista del aeropuerto. Allí se perdieron todos sus instrumentos, todo su equipo, y lamentablemente perdieron la vida los tripulantes de ese avión. Y la historia cuenta de que se perdió su guitarra Gibson Les Paul del año 1954, la misma con la cual tocó en ese concierto y que también tocó en su álbum Frampton Comes Alive. Por lo tanto, esa guitarra era de suma importancia para el músico. Pero la guitarra reapareció 31 años después, en manos de un músico de Curazao no identificado, quien lo llevó a reparar, y el técnico se dio cuenta que esa era la guitarra. 2 años estuvo negociando con este músico para poder comprarla, y luego de hacerlo, se comunicó con Peter Frampton y le entregó la guitarra desaparecida y totalmente gratis. No le cobró nada a Peter Frampton por entregarle, pues, su guitarra favorita, la cual lógicamente la guarda ahora como un tesoro y la aseguró por un monto de $2 millones. Pero vámonos a esa noche. Estamos hablando de la segunda, 1 de noviembre, 1980. Peter Frampton en el Poliedro de Caracas, Venezuela. Oigamos la canción, un poquito cortada al inicio. Recuerden que esto es un archivo confidencial. La canción se llama Baby I Love You Way, algo así como Nena, me gusta tu manera de ser. Oigamos pues entonces a Peter Frampton en vivo en Venezuela, 1 de noviembre 1980. Esto es nuestro archivo confidencial por La Esencia. Esto es de nuestro archivo confidencial. una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Rock en el idioma de Cervantes. Estás escuchando La Esencia. Perú. ¿Qué tal, amigas y amigos de La Esencia? Les presentamos nuevamente la sección de entrevistas y reseñas a bandas internacionales. En esta ocasión nos vamos a Lima para hablarles de la banda Masacre, cuyas siglas significan metal avanzando siempre ante cualquier rechazo existente. Esta banda nació en el año de 1985 en la ciudad de Lima y en la actualidad está integrada por Adrián del Águila en la voz, Coqui Tramontana y Charlie Parra en las guitarras, Miguel Puesta en el bajo y Capi Valgorría en la batería. Como les dije, esta banda se forma en el año de 1985 por Coqui Tramontana y los hermanos Miguel y Martín Puesta, influenciados básicamente por el nuevo heavy metal británico que estaba en esa época en boga, cuando apenas estaba comenzando el sonido heavy en español por estos lados del mundo. La primera formación de la banda incluía a José Antonio Hernández en la voz y Donald Rodríguez en la batería, además de los tres fundadores. Durante los siguientes dos años, el lugar de cantante fue ocupado por Aldo Linares Culebra y la batería por Pier Paolo De Bernardi. Llega el año de 1988 y Masacre graba su primer disco. Este álbum se supone iba a ser editado por CBS Perú, pero debido a la fuerte crisis económica del país, CBS cierra sus oficinas en Lima y la edición de Sin Piedad no se llevaría a cabo ese año. En el año de 1990 la banda entra en un receso debido a que los hermanos Tuesta deben radicarse en Venezuela y por ello el álbum Sin Piedad se edita primero en ese país y posteriormente, años más tarde, en el mismo Perú. Llega el año de 1988 y los hermanos Tuesta regresan a Lima y deciden retomar el proyecto, esta vez con otros músicos, con Rafa Maqui reemplazando a Coqui en la guitarra y Willy Hermosa en la batería. En la voz, nuevamente, Miguel el Loco Cervantes vuelve. Durante este periodo de reunión, ellos actúan como banda soporte para bandas conocidas como Criminal, Creator, Quiet Riot, entre otros. Año 2000, llega Omar Pizarro para ocupar la plaza de cantante dejada por el Loco Cervantes, originándose la segunda etapa de Masacre con una notoria, esta vez, influencia del thrash metal y el speed metal, editando así el tercer álbum llamado Demoledor. Año 2001, Martín Tuesta debe partir a Estados Unidos por motivos de trabajo y su lugar es ocupado por Coqui Tramontana, fundador de Masacre, quien regresa después de 12 años. Con esta formación, Masacre realiza varias presentaciones en el Perú, promocionando su nuevo disco, actuando también para bandas como Rata Blanca y Trans Metal en la parte de soporte. Durante este periodo, Masacre también participa en el disco tributo a la banda argentina B8, cantando la canción El Momento de Luchar, y también en el disco tributo a Leucemia con el tema Barras Malditas. Les comento un poco sobre las influencias básicas de la banda Masacre de Perú. Básicamente, el nuevo heavy metal o la nueva ola de heavy metal británico, con bandas como Venom, Maiden, Saxon, Def Leppard, y también influencias de Metallica, Celtic Frost, Scorpions, Blue Cheer, Van Halen, Upset, Possessed, Megadeth, Quiet Riot, Exodus, incluso Slayer, Creator y Motley Crue, y también algunas bandas en español como Soda Stereo, Hombres G, incluso Andrés Calamaro, entre otros. Discografía de la banda Masacre: 1988 Sin Piedad, 2001 Demoledor, 2004 En Pie de Guerra, 2006 On the Warpath y 2016 Versos del Inframundo. Es así como partimos con la banda Masacre de Perú y la canción Fuego en el Alma de su primer disco Sin Piedad. Recuerda que escuchas La Esencia y esta es la reseña y entrevista a la banda peruana Masacre. Hola, mi nombre es Coqui Tramontana, soy guitarrista y fundador de la banda Masacre y quiero mandar un abrazo desde Lima, Perú, a Eric y a Daniel, locutores del programa La Esencia desde Santiago de Chile. Rock en el idioma de Cervantes, en La Esencia. Excelente, escuchábamos entonces Fuego en el Alma del primer disco de Masacre, banda peruana, que es nuestra invitada de esta noche. Damos la bienvenida a su fundador y guitarrista, Coqui Tramontana, quien accedió a contestar amablemente nuestras preguntas. ¿Cómo estás, Coqui? Bienvenido a La Esencia. Muchas gracias, Daniel y Eric, por la invitación para poder formar parte de esta entrevista y contar la historia de la banda en La Esencia. Bien, Coqui, vamos a partir entonces con la primera pregunta para ti. Coqui, tú eres miembro fundador de la banda, pero te retiraste y volviste luego de 12 años. Cuéntanos un poco el porqué de tu salida y tu regreso después de tanto tiempo. Mi salida coincidió con la ruptura de la banda en el año 89, cuando pudimos lograr ese contrato con la CBS. Y la verdad que la situación en el Perú era bien complicada en ese momento. Luego ellos se reformaron en el 97. No me acuerdo, no estoy muy seguro si me pasaron la voz para esa formación inicial, pero después sí me pasaron la voz y yo no podía en ese momento. Pero en el 2000, cuando ellos ya grabaron El Demoledor, Martín se fue a vivir a Estados Unidos y yo turié todo ese álbum y desde ahí ya no dejé la banda, ¿no? Hasta la actualidad. Básicamente fue un periodo mío de 10 años, del 90 hasta el 2000, en el que estuve haciendo otras cosas y dedicándome a cosas personales. Muy bien, entonces aclarado el punto de tu salida y regreso a la banda, vamos con la segunda pregunta. Existen otras bandas Masacre en el mundo. Está la de Colombia, Venezuela, Estados Unidos, pero esta contiene dos S, y otra en Argentina con dos S y con K. Ustedes están en Perú. ¿Tienes conocimiento de ellas? ¿Algún tipo de contacto entre ustedes? Nosotros tomamos conocimiento de que existían otra banda Masacre cuando yo no estaba todavía formando la banda en la segunda etapa, ¿no? Ellos me lo contaron y ellos ahí tomaron la decisión de usar unas siglas para diferenciarse con la banda Masacre de Colombia, que era con la que básicamente era la más cercana hacia nosotros, ¿no? Porque la Masacre Argentina era más de hardcore, y la Masacre Americana, la verdad que ni nunca le presté atención. Fue eso. No nos afecta, la verdad. Es un nombre muy bueno, la verdad. Describe mucho una línea de música fuerte, ¿no? Cuando escuchas la banda Masacre, no estás pensando en que es una canción, vas a escuchar una banda de pop. Por ahí va la cosa. Pero es esa nomás, la historia detrás de eso. Hagamos entonces una pequeña pausa para seguir escuchando algo de Masacre. Esto se llama En el Infierno. Está en vivo cuando Masacre abrió el show para Iron Maiden en el año 2019. Recuerda que escuchas La Esencia. Yo soy Daniel Robaina y estamos con la banda Masacre de Perú. Esto es En el Infierno. Perú. Money! estamos de vuelta en La Esencia con Masacre y seguimos entrevistando a Coqui Tramontana, guitarrista y fundador de la banda. La tercera pregunta para ti, Coqui. Masacre ha tenido la dicha de ser banda soporte o de apertura de grandes del rock. ¿Cuál de esas oportunidades recuerdas? ¿Algún artista en especial? Le hemos abierto bastantes bandas extranjeras, ¿no? Creo que la más importante de todas y en la que realmente destacamos fue abriéndole a Iron Maiden, que fue el primer concierto de metal en un estadio en el Perú, en la historia del rock en Perú, ¿no? Y fue importante porque se agotaron las entradas semanas antes de que se dé el show y fue toda una organización de primer nivel. Trajimos productor, a Germán Villacorta, productor nuestro de California, vino gente a trabajar de Miami para nosotros. Fue un evento importante en la carrera de la banda, ¿no? Y destaco también varios shows que hemos hecho en los últimos años. Le hemos abierto ayudas. Rob Halford se acercó al backstage, se quedó con nosotros conversando 15 minutos. Después hemos tenido experiencia con otras bandas, pero nunca así con la cercanía con la que hemos tenido con Judas. Eso fue algo importante para nosotros. Qué interesante toda la experiencia que nos cuenta Coqui sobre las bandas con las que ustedes han tenido la oportunidad de compartir. Vamos a terminar la entrevista. Esta es la última pregunta para ti. La información que tengo es que el último disco de Masacre data del año 2016. ¿Qué planes a futuro tienen para nuevo material? ¿Hay algo por ahí en mente? El último disco que sacamos fue el 2016, efectivamente, El Verso del Inframundo. Con esa formación ahorita no se encuentran activos con nosotros ni Capi Baigorria en la batería ni Charlie Parra en la guitarra, ¿no? Ha retornado la formación Martín Tuesta, que es miembro fundador de la banda, y Hans Menacho, con quien tureamos El En Pie de Guerra y gran parte del Verso del Inframundo. Entonces, con esta nueva formación estamos volviendo a tocar. Hemos grabado unos temas ahora para los 35 años de la banda, que se cumplen el 15 de noviembre, y va a haber todo un evento. Hemos grabado en un estudio, hemos hecho un videoclip especial para ese día. Hay saludos internacionales de bandas, de amigas. Y bueno, en ese contexto, creo que lo que amerita para el próximo año es de repente sacar una canción, como preparando la escena para un nuevo disco en el fines de 2021, 2022. Eso es lo que tenemos como plan. Bien, entonces estaremos al pendiente de la nueva producción de Masacre de Perú para el año 2021. Agradecemos la participación de Coqui Tramontana, fundador y guitarrista de la banda Masacre Peruana, y dejamos que tú, Coqui, te despidas de la audiencia, de La Esencia. Tus palabras finales, por favor. Daniel y Eric, un agradecimiento muy especial a ustedes por ayudarnos a difundir nuestra música y de repente gente que no conoce quiénes somos. Tenemos 35 años con algunas pausas, pero en los últimos 20 años no hemos parado. Y la verdad que les agradezco mucho al programa La Esencia y a la paciencia que han tenido ustedes conmigo, porque son tiempos difíciles y a veces uno no ha cumplido con los tiempos que habían quedado, pero me agarraron en un momento raro y emocionante en mi vida también. Ya les contaré algún día, muchachos, pero muchas gracias por todo. Somos Masacre Perú, les mandamos un fuerte abrazo a toda la comunidad metalera y nada, seguimos adelante. 35 años no pasan todos los días. Fuerte abrazo a ustedes, gracias. Así nos despedimos de la banda Masacre de Perú y lo hacemos con la canción La Oscuridad. Esto es La Esencia y la entrevista internacional de esta noche. En La Esencia, el rock no tiene fronteras.

esa excelente pieza pasamos al segundo tema, formando parte del álbum recién sacado Human Nature, Nightwish, Tribal. Y para finalizar y darles una razón para creer, los dejo con Arch Enemy, Reason to Believe. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Begun a distant light that's worth a fight. The story is far from done. Stop hurting yourself. Those tired souls have nothing more to bleed. Hey! There's a reason to believe. Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy no fue suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, pues te dejamos invitados para la próxima semana en esta misma emisora y a la misma hora. Por aquí, por 7 Rock Radio, La Esencia estará trayéndote solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Te recuerdo que el programa de hoy se repite el día miércoles a las 2 de la tarde. Todo esto en horario venezolano. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos en la dirección y gerencia general José Manuel Font, en la dirección y producción Andrés Araujo, en la voz femenina de todos los tips, cortinas y presentaciones Soraya Camero. La invitada en la sección de hoy de Metalmanía, Yael, cantante venezolana que hoy vive en Buenos Aires, Argentina. Cantante de pop rock experimental que se formó en el año 2012 en Caracas, ahora está radicada en Argentina. Su imagen está impregnada de una estética de rock y con esos ojos verde aceituna acentúan un maquillaje oscuro que es parte de su look. Tienen que ver la foto de esta muchacha, Yael. Ella posee un álbum llamado Epifanía y tiene unos singles que se llaman En mi piel y No siento nada, quienes solidifican su estilo. Tienen que buscarla en las redes sociales simplemente como Yael. En su haber ya cuenta con dos premios, uno como cantante del género rock destacada del año y otro como cantante de rock revelación del año. Muchas gracias por tu participación. También le damos las gracias a Danny Clash, que nos mostró a las bandas Pío de Argentina y a la banda Orión de Ecuador. También nos mostró la entrevista a la banda Masacre. Muchas gracias a Masacre, muchas gracias a Daniel por su participación. Ante ustedes también estuvo este señor, quien les habla, Eric Norambuena, conocido por alguno de ustedes como el Doctor del Rock and Roll. Todos nosotros les deseamos a cada uno de ustedes una muy productiva semana. Los dejo invitado con una balada espectacular de Rod Stewart. No se vayan, prepárense, abríguense para ir a descansar con esta balada de Rod Stewart. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y finalizando el programa de hoy, nos llega un cantante de voz rasposa, conocido como Rod Stewart. De verdadero nombre, Roderick David Rod Stewart, nacido en 1945, músico, compositor y productor británico de rock, conocido mundialmente por haber sido vocalista de las bandas de Jeff Beck Group y también del grupo The Face. Con el pasar de los años ha sido considerado como uno de los grandes cantantes de la historia del rock. También ha ganado decenas de premios y condecoraciones por su contribución a la música, entre ellos un premio Brit y un premio Grammy. También ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock, la primera en 1994 como solista y la otra en el año 2012 como miembro de The Faces, y a su vez ingresó en el Salón de la Fama del Reino Unido en el año 2006. De Rod Stewart tomamos su disco número 6, Atlantic Crossing. De este álbum, lanzado en 1975, tomamos la canción I Don't Want to Talk About It. No quiero hablar de esto. Lo dejo entonces para despedir este programa de La Esencia con Rod Stewart, I Don't Want to Talk About It. Que la disfruten. Adiós. Otra balada inmortal